Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. Hoy viernes 5 de noviembre, como siempre desde los estudios de Agora Sol, vuestras chicas favoritas. Una servidora Metal Rocker 18 y la jefa Madame Butterfly. Hola a todos desde, como decimos, desde Agora Sol Radio. Pues sí, bueno, recordamos que estamos aquí en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media y que también podéis escucharnos en reemisión los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Cierto, y os recordamos nuestras redes sociales. Os recordamos que también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es. Y bueno, hoy tenemos de fondo, nos acompaña un grupazo. ¿Verdad? Un grupazo que nos encanta de base a las dos. Sí. Y es que hoy celebramos el noveno cumpleaños de Odyssey, el sexto disco de Symphony X, y para muchos de sus fans considerado como la obra maestra del grupo. Aunque debo decir que yo soy más fan del The Tragedy of Divine, o así, creo recordar, el del año 97. Bueno, uh-huh. Y es que las guitarras de Mike y las composiciones de Michael Romeo, junto con la voz de Russell Allen, consiguen transportarte verdaderamente a otro lugar. O sea, hacen magia, la verdad. Y si a eso le sumamos los teclados de Michael Pinella, el bajo de Michael Lepone y la batería de Jason Rulo, obtenemos maravillas como esta. Como la que está sonando, que es Inferno Leads the Fire, un discazo. A mí este disco me encanta, este grupo también. Y bueno, ellos nos estarán acompañando de fondo en el programa de hoy. Esperemos que lo disfrutéis tanto como nosotras. Y vamos a arrancar con Enforcer, porque 2004 es el año en que arrancaron los suecos. Es una banda caracterizada por su speed metal y considerados parte de la nueva ola del heavy metal tradicional, un movimiento gracias al cual han vuelto a la actualidad estilos muy tradicionales. Estos chicos provienen de Arvika y han lanzado un nuevo single, y como si se sintieran en el mundo de Oz, es bromita, por favor, relax, nos llevan a The End of the Rainbow. Y es que la banda no ha estado parada. Sí que es verdad que en marzo de este año sacaron su segundo álbum en vivo, Life by Fire the Second, que incluye todo un conciertazo que se realizó en México. Pero bueno, sí que es verdad que los hermanos Wilkstrand, Olof y Jonas se encerraron en su propio estudio y ahora, como decimos, nos revelan este nuevo single. Un tema que, tal y como dice Olof, tiene mucha energía y está en la línea del metal melódico tradicional. Un tema que han compuesto a petición de los fans, quienes se lo pidieron repetidamente en la última encuesta que les hicieron. Estos temas son los primeros grabados tras la salida de Tobias Lindsveed el pasado mes de julio, tras 12 años en la formación, para presentar su nuevo proyecto, Tyran. La línea de bajo, por cierto, ha sido grabada por Olof en este nuevo álbum. Y bueno, ya no me extiendo más y vamos con este At the End of the Rainbow. I'm on the road. Bueno, pues este ha sido nuestra apertura para Estrellas de Metal en Forcer. Y menudo temazo, ¿eh? Qué buena la voz, nos ha gustado mucho, sobre todo los agudos. Sí, una pasada. The End of the Rainbow. Y bueno, vamos a dar pasito a un poquito de hard rock de la mano de The Fallen State. Un grupo que descubrí hace muy poquito y que la verdad quería compartirlo con todos vosotros. Porque tras la publicación de su álbum debut, a 10 Set Endeavor, en el año 2019, la banda vuelve con la incorporación de Adam Methven, nuevo vocalista, celebrando además el regreso de Dan Oak a las guitarras tras pasar por una dura lucha contra el cáncer de pulmón. Cachis en la mar. Puto cáncer. Estos chicos han compartido escenario con bandas como Alestorm, Tremonti o Blackstone Cherry y vienen con Standing Tall, que es el primer sencillo de su próximo disco, Between Hope and Disillusion, que estará disponible el próximo 21 de enero del 2022. Pues esto ha sido The Fallen State, un hard rock, como podéis ver, pues con mezclas bastante metaleras, ¿verdad? Sí, sí. Bastante chulo, por cierto. Con un toque de metal muy guay y una melodía muy, muy chula. Pero te voy a cambiar un poco el tercio, porque vamos con Power, y es que nunca falten las guitarras trepidantes y locas en nuestro setlist. Y no sé si será con dragoncitos, pero sí con magia, porque Magic Signs es el nuevo single de los italianos Rhapsody of Fire, un single que estará incluido en su nuevo álbum de estudio Glory for Salvation, que saldrá a la luz el próximo día 26 de noviembre y que constará de 13 temas. Así que vamos, por tanto, con Magic Signs. Once again I'm wide awake when everything's quiet. Open eyes, lying on my thoughts. Heaven seems so far away, you're trying to hide that inconvenient truth. Pretending that I'm blind. So hard to forgive yourself. Mystic rain, please wash my tears away. Engines that lights are dull. Every scar, rich star core. Every word left to time to rise again. It'll be tough, but time will prove you're right. Whispering that a cry will rise. I'm getting mad, I throw it all away. My chance to be more wise is so hard. Oh, I'm torn and I swallow. Bueno, pues esto ha sido Rhapsody of Fire. Menuda pedazo de voz, ¿eh? Sí, la de Giacomo Bolli. Un tema muy lírico que vemos que se nota sobre todo en la voz, en los coros. Épico, si queremos decirlo así. Y bueno, con guitarras suaves pero potentes y sobre todo muy melódicas, ¿de verdad? Sí, un solo además muy... Muy bonito, muy delicado. Muy bonito, sí, muy bien hecho. Sí, sí señor. Muy buen tema, Magic. Pues sí. Magic Science. Y con Magic Science, pues bueno, vamos a entrar ahora en nuestro panorama nacional, porque vamos con Dirty Minds, una banda que hemos conocido muy recientemente. ¿Sí? Ellos son de Portugalete, una tierra a la que personalmente yo le tengo muchísimo cariño. Y bueno, ellos empezaron en el año 2019 y hoy han publicado su álbum debut, The Nine Deadly Sins, Los Nueve Pecados de la Muerte. Los Nueve Pecados Capitales. Ah, eso, pues Los Nueve Pecados Capitales. Un disco de hard rock compuesto por 10 temas en el que se aprecian las influencias de grupos como Megadeth, Airborne o Foo Fighters. En el disco se tratan temas como el engaño, la mentira y la miseria humana. Y preparaos muy bien porque vienen pegando muy pero que muy fuerte. Vamos con Same Flights. No, vamos con Purple Rain, que la hemos cambiado en último montillo. Pero esta, no os preocupéis, porque esta también mola mogollón. You can't fail me, you know why? 'Cause we are so extremely good. pues esto ha sido Dirty Minds, Purple Rain. Sí, y a pesar de que la canción del el título nos pueda recordar levemente a la de Prince, no tiene nada que ver. Y tengo que admitir que me gusta más, sobre todo, de media canción adelante, porque es como que el tema va ganando fuerza, va ganando algo que yo creo que al principio como que suena como más rudo, ¿no? Sí, va cambiando. Además el registro vocal también. Sí. También, muy chula también. Y la guitarra, es que es una pasada. El disco entero mola un montón. Yo me he escuchado hasta la mitad, que no me ha dado tiempo todavía a escucharlo entero, y me ha gustado bastante. Qué guay. Pues bueno, vamos con las noticias y os vamos a recordar un par de conciertos que ya dijimos este tiempo atrás, porque como decíamos, muy cerquita está la gira de Corazones Eléctricos, en el que por fin podemos disfrutar de su último trabajo, Arte u Oficio. Publicada en 2019. La gira comenzará mañana 30 de octubre. La gira comenzó la semana pasada. Comenzó la semana pasada el 30 de octubre. Y mañana les tenemos aquí en Madrid en la sala Rockville. Soy Johnny, yo ni me entero. Bueno, además en su gira también nos recordamos que estarán también por Murcia, Valencia, Zaragoza, Bilbao y Barcelona durante este mes de noviembre y el mes de diciembre. Y para más información, pues como decimos, estar atentos a nuestra página web, donde podéis encontrar pues más información. El calendario le tengo he ido quitando, modificando algunos conciertos que se han cancelado y tal, pero por favor, si veis algo erróneo, no me lo tengáis en cuenta, porque hay veces que no me da tiempo, pero vamos, ahí voy poniéndolo al día, ¿eh? A tope, a tope. Además, se nos junta con la llegada de Lamb of God y Creator, que estarán en España en diciembre de este año y vienen acompañados con The Artist, Murder y Gatecreeper. Estarán el 6 de diciembre del 2022, sí señorita. En la Riviera de Madrid y el 7 de diciembre en la Razzmatazz de Barcelona. Y bueno, más cerquita nos quedan los conciertos de Hamlet y Afonic, que estarán este próximo 17 de diciembre, celebrando el sexto aniversario del Bar Inferno, y lo celebrarán con un concierto que promete mucho en la Sala Malatesta de Santiago de Compostela. Apunta muy bien la dirección, porque es el primer concierto en formato eléctrico que dará Hamlet después de los dos años, con el que comenzarán además con su gira, porque han estado haciendo acústicos principalmente. La apertura de puertas será a las 9:30 y las entradas están a la venta en Masque Tickets por 12 euritos y por adelantado y 15 en taquilla. Y bueno, el 18 de diciembre podremos disfrutar del pedazo de concierto que nos tienen preparados Kamikazes, presentando su nuevo disco Fuego Polar junto a Free City en la Sala Independence de Madrid. Apertura de puertas a las 7 y entradas anticipadas 15 en WeGo y 18 en taquilla. Y también tenemos el 15 de diciembre el comienzo de la gira La miel de las flores muertas de Desacato en la Sala Óxido de Guadalajara, en el que estarán presentando pues su último trabajo. También estarán haciendo paradita por Granada, Sevilla, Barcelona, Murcia, Bilbao, Santander y Guipúzcoa. Y no quiero dejar pasar la ocasión de recordar el concierto de mis amigos de Herejía, porque mañana estarán 6 de noviembre presentando su último trabajo en Madrid, en el Academy Madrid, calle Fernández de los Ríos, a las 9, con un precio de 7 euros la entrada anticipada y 10 en taquilla. Pero hoy que sepáis que están en la sala Venom de Coslada, por si acaso os pilla más cerca. Y esto es todo, amigos. Con esto ya terminamos las noticias y seguimos con nuestra sección nacional, porque All Day Down es el segundo adelanto de los extremeños de Buzos, tras la presentación de My Disease el pasado día 25 de octubre, y que estarán incluidos en su nuevo trabajo de estudio que llevará el título de 20, un disco que verá la luz el próximo día 12 de noviembre y que será editado por Maldito Records. Constará de 11 temas en los que podemos ver mucho rock, hard rock, pero ojo, que son unos temas recuperados de álbumes anteriores que no vieron la luz y que han sido regrabados, los han desempolvado ahí del armario, los han regrabado y como no salieron nunca de manera oficial, pues son inéditos. Por si no los conocíais aún, os dejamos con All Day Down y Mucho Rock. We'll be right back. decíamos, mucho rock de la mano de The Buzzos, All Day Down. Perdonada. Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito de tercio, porque bueno, nos vamos con Graphic Nature. De la mano de Rude Records, llega esta banda británica de metalcore y new metal, formada en el año 2019, que ha estado trabajando en mejorar y perfeccionar su sonido. La banda ha publicado el pasado 29 de octubre su último sencillo, Choke Hold, un tema que, según comenta su vocalista y líder de la banda, Harvey Freeman, trata de aprender y aceptar tu propio estado mental, es decir, tener esas conversaciones contigo mismo en el espejo, tratando de convencerte de que estás bien cuando en realidad estás hecho una mierda y encerrado en tu mente sin escapatoria. Negarse un poquito a aceptar esa ayuda y creer que nadie más sabe cómo te sientes. Un acto que, bueno, según él comenta, de egoísmo y autodesprecio. Y esto es Choke Hold de Graphic Nature. Cómo mola, qué cosa más potente nos ha qué grupo más potente nos has traído con Chokehold. Fuerte, fuerte, y tengo otro más fuerte. No, mentira, este era el más fuertecito que traía hoy. Nuevo descubrimiento también. Graphic Nature, por cierto, Chokehold, aparte de estrangulación, significa también poder absoluto. Poder absoluto, sí. Me recuerda a esa peli ahí del Clint Eastwood, qué buena peli, por cierto. Ahí, con un poco ida de olla. Bueno, vamos con Blazing Stone, ¿verdad? Yes. Porque hoy el programa está lleno de suecos, por lo que veo, pero es que esta vez os traemos un corte quizás... Solo quizás. Entre comillas, algo pirata, con un grupo que llevan activo desde el 2011... Y es que el 11 de septiembre sacaron su nuevo álbum de estudio Damnation. El álbum está muy bien, lo he escuchado hoy, es muy potente. De hecho, me han gustado bastantes canciones y me recuerdan bastante a un grupo que nos gusta por aquí, que son los Running Wild. Por cierto, el batería Thomas también toca en Crystal Viper. Y de momento vamos a dejaros con uno de los cortes que tiene un comienzo bastante peculiar y, como a mí me gusta denominar, de cámara, música de cámara. Pero no os relajéis porque vienen pegando fuerte. Vamos con Wandering Souls. We'll be right back. mole a esos piratas del metal de la mano de Blazing Stone. ¿Cómo molan? ¿Cómo te gusta la piratería? Sí, me encanta, me encantan los me encantan estos ritmos de que te invitan ahí al abordaje. ¡Al abordaje! Estoy de acuerdo. Bueno, ¿y con quién vamos? Pues hombre, nos tienes que traer. Qué raro. Hacía mucho que no nos los traías. Sí, sí, porque como decíamos, hay que ver lo que nos gusta viajar a Suecia. Y lo que nos gusta este grupo, hablamos de Dynasty, que anuncia la llegada de su nuevo álbum para la primavera del 2022, que saldrá a través de AFM Records. Pero hasta que se nos pueda alterar la sangre, primero tenemos que darle al vino caliente durante el invierno. Estoy de acuerdo contigo. Cierto. Y bueno, disfrutar de este Advent, que es el primer adelanto de la banda, un tema que cuenta también con videoclip que ha sido dirigido por Grupa 13. Y dirás, ¿quiénes son estos? Pues al loro. Al loro, porque es una... Al loro, piratería, si es que no puedes parar, no puedes parar. Estoy on fire. Bueno, es una compañía cinematográfica que es conocida por sus vídeos de bandas, pero de bandas tan potentes como, por ejemplo, Behemoth. De hecho, bueno, lo dicho, Advent es un tema lleno de buenas vibras, muy melódico, tanto con la guitarra como con las voces, en un tema con voces en off, coros... Muy positivo, en el que según su cantante Lynn Smolin, es un adelanto de un disco en el que han volcado todos sus esfuerzos para crear el mejor disco y la mejor versión de sí mismos. Vamos con Dynasty y Advent. temazo el de Dynasty también con este Advent que nos ha acompañado también en el día de hoy en este setlist que viene cargadito y que bueno, si estabais relajándoos, nada de eso porque ya vamos a cerrar con lo más potente, vamos a echar toda la carne en el asador, porque ¿qué nos traes ahora? Bueno, hombre, lo más potente tampoco, vamos a cerrar con un estreno, un grupo de metalcore alemán, Alevi 8, que lanzó su single debut en mayo de este año. La banda se formó el año pasado durante la pandemia y muestra un sonido en el que no faltan el metalcore, el post-hardcore o el death, que se pueden escuchar por ahí. Según el grupo, Die For Me es un tema que trata sobre las experiencias personales de los miembros de la banda y que refleja cómo ellos mismos encontraron su propia fuerza pues durante los periodos más oscuros de su vida. Pues depresiones, ataques de ansiedad y este tipo de cosas. Y bueno, antes de cerrar con ellos, como siempre os damos a todos las gracias por estar ahí escuchándonos y como siempre, que paséis una feliz y estupendísima semana. Los que tengáis puente, que lo disfrutéis, los que no, pues también. Y nos vemos el próximo viernes aquí a las 4:30. Hasta la semana que viene. For me!